Machán. Y yo. Y el Smogo. Y pues ya estamos aquí, es viernes, ya en otros países ya es sábado. Pero, pues... Y el otro es el lunes. ¿Y qué? Así, como ya les puse en el post, pues ya queremos saber cuál va a ser el tema de esta noche. El tema, acuérdense que hoy es viernes y el tema de esta noche lo ponen ustedes y de eso desatamos y deshacemos y nos ponemos. Y así. Y pues vamos a ver qué nos depara el destino esta noche, jovencitos. Saluditos por aquí a Laito y hasta aquí a Sidman, que también ya está aquí. Ya llegó, ya está aquí. Ok, pues en lo que como que llega más gente, porque andamos muy tristes y como que no hay gente. Nadie nos pela. Pues vámonos con un bloquecillo musical y nosotros regresamos en lo que piensan, como que qué fregados. Nosotros regresamos, vamos por botanas. Chan, chan, chan. Sayonara wa sukoshi katakurushi. La mejor música, solo aquí en Radio Recuen. Visítanos en www.radiorecuen.com.

El cielo resplandece a mi alrededor, Estrellas brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul. El cielo azul da furia a un golpe dentro de ti. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca. Rory Mercury, a The Sim, la de Sim 18, a John Pay 27, a Sidman, a Mido, que andaba por aquí, a Niel, okay, a Laito, creo que están todos los que están de este lado, y de este otro lado está Dan Turner. ¿Podrías pedirme un sí? Pues sí. Nada más dígame los datos bien, no vaya a ser que la vayamos a regar. Al rato le damos. Exacto, que tenemos el dato de la O. Saludos también a Paco Julián, si quieres que lo mate. A Kelvin Aníbal Flores, a la galleta. A Jordi en Andrés Camargo, que es buitreloid y está sin internet. Bueno, o sea, ahora es hora de gastar los datos. Me regresó a la edad de piedra. A los 90 donde te conectabas con un dato celular. No, en los 90 todavía no existía. Bueno, sí, todavía no existían datos celulares. No, todavía no. ¡Ya llegó Fubu! ¡Yay! ¡Saluditos, saludos, Fubu-chan! ¡Alabado! Este es Fubu. ¿Cuál será el tema de hoy? No sé, no han dicho nada, no han votado por temas. Y Dan Turner nos deja con las ganas de saber cuál es el nombre. Chan, chan, chan. Bueno, podemos seguir con el debate. Bueno, la incógnita. ¿Qué es mejor, prostitutas? No. ¿Prostitutas y gatitos? ¿O prostitutas y gatitos en el mismo video? Ah, perdón. No, eso me recordó otra gran incógnita. ¿Qué es mejor? ¿500 suripantas de un dólar o una suripanta de 500 dólares? ¿Una suripanta de 500 dólares? No sé, 500 suripantas de un dólar que pueden durar un año. Pero son de un dólar. No te van a durar un año. Sí, si gastas un dólar a la vez. Pero tú no vas a durar un año. Bueno, pues ni modo. La lepra que te van a pegar. Morirás pronto. Pues por eso. Bueno, no, el debate que teníamos de... Bueno, no, debate no. La incógnita. De... Siendo precavido, ¿no? Si en otros países también hacen ropa para las Barbies. Ah, pero tienes que explicar todo el contexto. Lo que pasa es que, aprovechando que los tiranitos estaban enfermos, bueno, un tiranito estaba enfermo, que por eso no hubo radio. Bueno, si hubo radio, no hubo programa. Aprovechando que hicimos limpieza. También hice limpieza en su cuarto. ¿Cuál es? Estaba enfermo, limpié su cuarto. Y recuperamos una abducción. Tenían una balada de la única muñeca de mi niñez de Tengo una sola Barbie sobreviviente. Que tenía un casco de Green Bay. Y ya se lo perdieron. Porque no encontramos uno de los cascos. Pero bueno, el punto es que la rescaté y ayer me puse a hacerle tratamiento de belleza para que quedara guapísima. Ya la puse toda fashion. Pero la ropa ya estaba vieja y tiesa de tanta mugre. Entonces, tuve que ir a comprarle ropa y zapatitos. Y la puse bella, le pinté el cabello. Y está súper padre. Pero, y creo que es mi, ¿cómo qué? Mi trauma de edad. No voy a decir mi edad otra vez. Es mi trauma de edad. Entonces, hoy estuve buscando ropa de Barbie por internet. Y descubrí que creo que solamente aquí en México, no sé si en otros países, quizá en otros países también allá, ustedes díganme, porque la mayoría son niños, entonces está cañón. Pero aquí en México, las señoras que venden en los mercados, o en los tianguis, o así en las tienditas, luego tienen ropita de tela hecha como muy caseramente, pero hecha para Barbies, o sea, como ropita, pero chiquitita. Y de diseños nuevos y de diseños como novedosos y de como la gente se viste, ajá, como que la gente se viste normalmente. Sí, con el pantalón a la cadera y la tanga de fuera. Sí, también había de esos, pero yo soy más civilizada y civil que se ropa. No, por eso, o sea, me refiero a que a esos niveles. Uh-huh. Desde reggaetonera hasta alta ejecutiva. Exacto, entonces hay niveles. Pero, buscando en internet me di cuenta de que realmente no hay como ropa con detalle, o sea, ropa como parecen batas las que venden en internet. Y pues eso está como raro. Me llamó la atención porque pues no sabía. Sí, preguntábamos si eso existe. Si eso existe en otros países, aquí dice, pues no. Soy un niño de 18 años, no, pues no, que ya valió. Que te salen ranchas y tocas una barra. Sí, se le cae el pito si le toca una barra. Si quieren ver un video de teiboleras, dijo aquí el señor Mogollán. ¿Con gatos? Búsquenlo, está en mi Facebook. En mi muro, en mi Facebook, ahí búsquenme Uma-chan. UMMA-chan, así me encuentran en Facebook, y por ahí en mi muro debe de estar video de gato con figurera. Ajá. ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No! Se murió el pretzel. Pretzel caído. Ah, bueno, aquí siguen sin darnos. ¿Qué? Ok. Dice Dan Turner: saluditos para una tontita que amo mucho. Con eso ya sabrá quién es. O sea que. No seas grosero. No sé qué para la tontita enamorada. La chacateta tontilla enamorada. De Dan Turner, tu chacateto te manda saluditos. Saluditos desde allá para allá. Saluditos de tamal. ¿Cómo son los saluditos de tamal? ¿Calientes y sudados? Con la carnita dentro. ¡Qué puerco! Dejémoslo en saluditos. ¡Qué puerco! Ahora sí sacaste el mercadito, ¿eh? Ella está oyendo justo ahora, así que no hay ningún problema. Ok. Ok. Seguro que no hay problema. Mira, te mandé un saludo más guarro que voy a conseguir en la internet. ¿Qué dice? Sisman dice, ese Dan Turner no sabe que esa tontita es trap. Ah. Bueno. Cuando está en la radio te trolean. Ya nadie va a poner. ¿Qué? ¿Tema? Vamos a seguir con la duda de las ropa. No, la duda inicial era qué es mejor. Esa es la duda inicial. ¿Qué es mejor? ¿Qué? ¿Gatos o No. Sí, no. 500 suripantas de un dólar. O sea, 500 prostitutas de un dólar. O una suripanta de 500 dólares. O una suripanta, o una. ¿Qué? Prostituta de 500 dólares. ¿Una de 500 o 500 de uno? De nada, ha sido un placer. Esto me recordó cuando Anita Moya, ¿te acuerdas en aquellos ayeres, mijito? Cuando Anita Moya era era soltera y todos los días se le dedicaba amor a su marido, a su ahora marido, padre de su hija, para que vean que sí funciona. Solo está Jumpy y Sidman. Dependiendo de que estamos en este. O sea, ¿es de un dólar o es de 500? Ese es el nivel de la escala. Sí, la cosa es, obviamente la de 500 dólares Está mucho mejor. O te compras 500 de estén como estén, pero son de un dólar. 3 de 500 no te alcanza. Solo tienes 500 dólares. Dice Facu Julián, hola, saludos desde Argentina, Buenos Aires, sabadito tempranito. ¿Ahí hay el sábado? Pero tempranito. No tarde. Temprano. ¿Qué tan tempranito? No tarde. Tempranito. ¿No? ¿Nadie? No. Conexión Manga, patrocínanos. Queremos más calendarios para regalar. Chan. Si me alcanza. ¡Que no! ¡Que nada más tienes 500! ¿3 de 500? Sí, él dijo 3 de 500. No, pues no. Velo así. saliste conmigo a pasear y yo te dije, tengo $500. ¿En qué nos los vamos a gastar? ¿En qué nos lo vamos a gastar? ¿En una suripanta de 500? ¿En una prostituta de 500? ¿O en 500 prostitutas de a dólar? ¿Ok? No tienes dinero, se te olvidó tu cartera y ching, ya. ¿Y quieres preguntarme algo? Venga la pregunta. Y no aparece la pregunta. Otra vez. No. La tercera es la vencida. No. Es que se trabaron los sonidos de los hombres. Tuvimos que jalarlos de. ¿Cómo eran los sonidos de los muñecos esos? Yep. ¿Sí ha pasado la crisis del cuarto de vida? What? Ah, sí. ¿Ya pasó la crisis del cuarto de vida? Sí. ¿Por qué ya pasó la crisis del cuarto de vida? Yo digo, sí, ya. ¿Cuál es la crisis del cuarto? Pues del cuarto de vida. Cuarto de mi vida. Pero yo soy inmortal. Por eso. Mi cuarto de vida, 25 años ya. ¿A eso? Sí. Ah. Sí, ya. Qué triste suena eso. Si voy contigo, ¿para qué quiero las suripantas? Ah. Porque a mí no me puedes hacer lo que a las suripantas les vas a hacer. Me hubiera tanto. Oh. ¿No te digo? Ña, ña, ña, rufián. Aquí Niel y su novia Sidman andan peleando por el amor de una tercera persona. Anda. Chan, chan, chan, chan. ¿La de 500? No maten mis ilusiones, bueno. Ah, sí. Que los Reyes Magos todavía existen. Exacto, sí, sí. Y Santa Claus. Te va a llegar de tu arbolito. ¡Ay, me matan! ¡Me muevo! ¡Ah! Ya se murió. ¿Qué dice? Le llaman crisis del cuarto de vida. Empiezas a dar cuenta de que tu círculo de amigos es más pequeño. ¡Nunca tuve amigos! Salvo los que les dije y eso fue un ratito. Pero ya casi ni nos vemos. Nos vemos una vez al año, ya les había dicho. Te das cuenta de que cada vez es más difícil ver a tus amigos y coordinar horarios por diferentes cuestiones. Estudio, trabajo. Cada vez disfrutas más de ese trago que sirve como excusa para charlar un rato. Las muchitas ya no son tan divertidas. A veces te incomodan, no te borran. Extrañas la comodidad de la escuela, los grupos de socializar con la misma gente de forma constante. Pero te empiezas a dar cuenta que mientras algunos verdaderos amigos de otros... Ah, no, cuando, mientras algunos de ellos eran verdaderos amigos, otros no eran tan especiales después de todo. Te das cuenta de que algunas personas son egoístas y que... lo mejor, ¿qué? Y que a lo mejor esos amigos que creías. Eso no es ninguna crisis ni ningún síndrome, eso se llama ser emo. Inestable en tu camino el tránsito de todo el lío de tu cabeza, pero todos dicen que es la mejor época de nuestra vida. O sea, y cada vez que cumples años, 30 años, 20 años, 10 años, 15 años, 40 años, te dicen, es la mejor época de la vida, no te la pierdas, disfrútala un chingo. La vida es vida. Disfruta toda tu vida y ya, déjate de... parece que fue ayer cuando teníamos 16. No parece que fuera ayer. Ah, sí, es una canción. Mi amigo, ven, te invito a una cosa. No, ven, te invito a un café. Bueno. Mejor la cosa. ¿Qué dices de esa bolsa? Dice $500. O mejor llamo 500 de $1. ¿Qué pedo? Entonces mañana tendremos 30. No, pues ya pasaron. Así de rápido, hagamos valer nuestro tiempo y cuide el presente, porque vivirás el resto de tu vida. Eso pasa. Pues es que, ¿qué te digo? Eso pasa cuando no tienes nada mejor que hacer. Yo nunca fui una persona rodeada de muchos amigos. Tuve muy pocos amigos. Los amigos que tuve en la secundaria los tuve por 3 años y se acabaron. Los de la primaria los tuve por diversos años. Nunca, por ejemplo, la primaria que dura aquí en México 6 años, me duró menos porque yo estuve en 3 escuelas diferentes en la primaria, entonces. Y luego en la secundaria estuve en una sola escuela, pero pues mis amigos los dejé de ver. Y que me mudé muy lejos de donde estaba mi otra escuela. Y en la prepa, pues sí, aún los sigo viendo, pero pues los vemos una vez al año. Y pues los amigos que tengo actualmente, pues no son míos, son de mundo, son prestados. ¿Me prestas un amigo? Pues es lo de hoy. Hoy en día no somos dueños de nada, todo es rentado, todo es alquilado, todo es temporal. Y pues ya, y así, y así. Así, así, manito, así, y así. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo con cada prostituta? ¡Ah! No, es parejo. Si es golfa de $1, es el mismo tiempo por $1 que la de 500 por 500. Ok, son tarifas estandarizadas. Okay. Si la de 500, son $500 por una golfa. O sea, es el mismo viaje. No, en Uber. Espera, no. Qué burro. En Argentina no hay Uber, creo. Los acaban de meter. No, a ver. Todas las prostitutas dan una hora. Tú decides. Una hora con una prostituta de $500 o 500 horas. ¿Sí? Sí. Con una prostituta diferente cada hora. De $1 la prostituta. O sea, ¿qué prefieres, 500 viejas feas o una chida? Y ya. Y la novia de Dan Turner. ¿Por qué se me está preguntando? ¿Por qué estás viendo este programa tan pendejo? Niel ya dijo la de 500. Hablando de los años, ¿cómo celebran su cumpleaños los que nacen en año bisiesto? Pues de la chingada. Cada 4 años. Ah, ya se nos pasó una canción. Ahorita la volvemos a poner. Ah, pues es que la vida es así. ¡Avísenme! Le subo el micrófono, mejor le bajo la música. Ya le bajé la música. Los que celebran el 28 de febrero. No, el 29. Es el 29. Cada 4 años. Es verdaderamente tu cumpleaños. Cualquier otra cosa es como cuando dices, oh, voy a celebrar el próximo fin porque cayó en miércoles. Güey, ese ya no es tu cumpleaños. O como siempre dices, oh, es que todo el mes celebro. Pues sí, pero estás pendejo. Solo un día es el bueno. Hoy voy a cantar Rose, pero me sale de la fruta. ¿Te canto un cachito, no cuenta? Un cachito nomás, ya está. Ya la prefiero a ella. A ella. Na na na na na na na na na na ella. Ella. No me acuerdo de esa canción. ¿Cómo va esa canción? Evidentemente no como la estoy cantando, ¿verdad? Y a nadie le importa. Chan chan chan chan. ¡Ay, Dios! ¿Y entonces seguimos sin tema? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que te cante Rose? Pues patino el inglés, pero el japonés me sale tartamudo. Sí, el chef ya ¿qué? ¿Ya mamata? Uh-huh. Me habló en japonés y yo con mi cara de pendeja de sí. Ufa. Yo también. ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Arigato! Y se dije, ay, ay. Soy una perfecta idiota. fueron los minutos más vergonzosos de mi fin de semana pasado. Sí. La verdad. La venda. La pulitita venda. La venda. Mi venda. No, la de Chex. La venda. Aquí. La venda. Su venda. No la mía. Usted aquí y yo allá. Y así, y así. Pues vámonos ya entonces. Entonces, ¿qué? Entonces me quedo con la de 500. Ándale. Y la novia lo agarró a cachetadas. Y la rubia le arrancó el pene. Sí, ¿qué ha pasado? Y yo me quedo con Fugu. Ella no cobra. ¿No? Ni está bonita. ¿Y es de pilas? No es de pilas. Ah. Es de comida. Órale, estás sentando sobre Soma. No me senté sobre Soma. Sí. Que no. Que no. Que sí. Panini, patrocínanos. Sí, Camite, no lo hagas. No, también. No, no mames, llevamos un año esperando el pinche tomo 8 de Taiga. Bueno, pues. Y encima lo vamos a pagar. Mejor que nos patrocine y no lo pagamos. Oye, ¿qué ojetes son los de Camite? ¿Subieron todos los precios de sus mangas? Y después hicieron, aventaron la bomba de humo y ¡no han sacado nada! Yo sospecho que tronaron, no funcionaron, no pudieron, pobrecitos. Me solidarizo con Camite. Debimos haberle dedicado la ofrenda a ella. ¡No mames! ¡Oh, sí, ya ves! Ya que dice que también es mía. Digo, ¿qué? ¿Eh? Yo me quedo con Uma y vamos por unos helados. No, ahorita es hora de tacos. Ya hace mucho frío como para ir por helados. Tacos, tacos, tacos con papas. Y helado. Helado, no. No, a mí sí me gusta el helado. Pero él me invitó a mí, no a ti. Me importa. Me importa un rábano, me yo voy. Me importa un rábano, yo igual voy. Aunque. Okay. Estábamos viendo Ponyo, Ponyo. Ponyo. No, no estábamos viendo Ponyo. Eso es lo que está atrás de la conversación, ¿sí? Ah, sí. Ahora sí, vámonos con musiquita, musicona. ¿Qué vamos a escuchar? Música. ¿Ya? ¿Cualquiera? ¿No importa? Pues un pedido que nos pidieron. Ah, pedido. Ajá, pedido que nos pidieron, obviamente. Un pedido. Se llama... Pidan. Blonde Redhead for the Tamash. Ah, ya. Hay un videojuego que se llama... ¿Tu cola está en flor? Blonde versus Brunette. Y la villana es Redhead. Y son más chiquitos. Repite. Es un videojuego. Repite el nombre. Ah, Blonde versus Brunette. Ok. B versus B. Sí. Why? ¿Qué? ¿Quién es? Ah, ya se están viendo. Sí, ya. No. De tú eres el Luke, ponte atrás. No, yo voy adelante. No, tú eres el semen. Y así. Que tú quieres semen. Y así. Consíganse una vida. No, consíganse una cama. Vámonos con la música y regresamos. Maybe I can. He will be. 料亭に掴んで咲き誇れる美しい人よ。そのまま閉鎖して Invisible Sensation 大胆なエモーションに心身して Face to face